cocina. Tú te mueves como la gelatina. Tú eres buena solo en la cocina. Y te comes como 20 libras de golosina. Tú le tienes envidia a la vecina. Tú te mueves como la gelatina. Tú eres buena solo en la cocina. Y te comes como 20 libras de golosina. Usted tiene un problema estomacal. Tú come, come, come, ya va a explotar. Ey, mira la vecina, ese cuerpo está genial. Y es que ella va al gimnasio, ella está fenomenal. En cambio tú no, tú eres una gorda. Tú te pasas todo el día comiendo hamburguesa. Y te comes una pizza y te comes 10 tacos. Tú estás tan gorda que es peligroso un infarto. Oye, que te comes como 30 platos. Ya basta, si tú me caes encima me aplasta. Es que hay gorda, pero tú de gorda ya te pasas. De la gorda. La comida es que ya tiene 100 de cintura, pero pa' mí es toda una hermosura. Pesa como 550 libras y tiene más grasa que un motor de Caterpillar. Yo me quedo con